basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa, la mamadera ya no va más. Taza de leche o café, taza de mate o de té, está sacando de las casillas la taza de interés. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza.